vas de mí, tengo algo que decir. Ya lo presentí, aunque tú nada me decías. Fue en tus ojos donde vi todo. Sé que hay alguien más en ti y no pienso discutir. Aunque me haga daño, yo sé muy bien lo que valgo, solo que me encuentro en el lugar equivocado. Y es que no veo otra razón. De mi parte todo se dio. Dímelo tú, por favor, escucharé tu explicación. Aunque conozco la respuesta, creo que esto es lo mejor. No quiero lástima, mi amor. No se te olvide que yo soy alguien que sí tiene valor y que no le tiembla la voz y el orgullo para irse antes de que digan adiós. Por lo menos sé que merezco ser el bueno de este cuento. Y en tus ojos vi todo. Suena Adrián Martínez. Sé que hay alguien más en ti y no pienso discutir. Aunque me haga daño, yo sé muy bien lo que valgo, solo que me encuentro en el lugar equivocado. Y es que no veo otra razón. De mi parte todo se dio. O dímelo tú, por favor, escucharé tu explicación. Aunque conozco la respuesta, creo que esto es lo mejor. No quiero lástima, mi amor. No se te olvide que yo soy alguien que sí tiene valor y que no le tiembla la voz y el orgullo para irse antes de que digan adiós. Por lo menos sé que merezco ser el bueno de este cuento.